últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros, patriotas y pedotes, sean ustedes muy bienvenidos a la 1,000 y 700 emisión de En Caso de que el mundo se desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran ronda de redes hispanohablantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos del grito. El grito, la famosa obra de arte pictórica de Munch que fue robada y recuperada por los servicios. Sí, perfecto. Señoras y señores, hoy es el grito de la independencia, día de la independencia mexicana. No, mañana. Mañana estaremos todos gritando. Sí. Y diremos: ¡Viva México, cabrones! Pero todos juntos, ¿eh? Todos juntos, por favor. Todos juntos. Sí, sobre todo si es mexicano usted, por favor, que nos está escuchando, porque tenemos un ecuatoriano que dice: ¿pero qué pedo? Yo voy a gritar. No. Y un argentino que dice: pero che, ¿por qué voy a gritar? No. Y un venezolano que dice: pero ¿por qué voy a gritar? Coño. No, es el día de la independencia mexicana. Sí. Señor, y hay algunos que dicen, mexicanos, que dicen: ¿por qué voy a gritar? Bueno, sí, y es bueno, verdad. Cabrón, el tema. Bueno, cabrones, aquí estamos listos y preparados para presentar a toda la María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos llevan hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Rayer Vinilo. Sí, que sí, capitán. Ya estamos listos con la cohetería. Y a gritar los goles. Hay partido también. No, cabrón, habría que suspender el fútbol. Sí, es fin de semana importante. Señoras y señores, vamos a presentar ahora. Hay mucha gente que si suspende el fútbol realmente no sabría qué hacer. Sí. Y tiene el riesgo de ponerse a pensar. Eso es gravísimo, ¿eh? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora. No es el caso, capitán. No, capitán, pero por favor, lo tenemos en el más selecto de los honores. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de todas. No, porque si quiere, platicamos nosotros, güey, o qué pedo. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de todas. Esta tripulación es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé que sí, que irá a Guadalajara. Sí, en realidad. No. Ese es muy misterioso donde va a ir. Sí, te han invitado a un restaurante, tú sabes, ¿no? El restaurante. Ah, qué chingón. El restaurante francés. ¿Podemos ir nosotros? No, la Muda nada más. Pero. No se ponen esas invitaciones selectivas, pinche Muda. Sí. Ve a Pierrot, el restaurante más importante de Guadalajara, y tráenos vinos y esas cosas. Todo tú no tomas y esas mamadas. Señoras y señores, vamos a presentar ahora. En la cena es otra cosa. Cuando es caro, bebe. Sí. Son cosas raras. Señoras y señores, presentaremos ahora al más hermoso de toda esta tripulación. Ella es el técnico a cargo de este viaje. Bueno, quisimos decirte hermoso. Bien, ya sé, dentro de los cánones generales, a lo mejor estás bien pinche feo, pero... claro, hay que verlo de otro modo, señor Nico. Señoras y señores, ¿cómo está el técnico de los viajes, Nico? Sí, que sé, que se va a tomar un fin de semana de descanso. Con la belleza de la inteligencia. ¿Qué descanso? No mames, güey, hay future. Hay miles de mamadas que hacer, sí, y además... No. Sí, otro fin de semana, tómate. Él igualmente no es mexicano, así que no va a dar el grito de la independencia ni mamadas. Además, no es independiente, Nico, o sea, claro, por lo tanto... Sí. Jamás podrías gritar, cabrón. Desesperado, salimos a buscar lo que creemos podría a sacarnos del sopor hipnótico de la rutina gris, y cuando le pasamos por su lado ni siquiera notamos su presencia. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Bogotá, Colombia, llega el Loco Cuerdo. Hola, Loco Cuerdo. Dice: necesito ayuda, estoy recayendo en un vicio de mi niñez. Y no, no es... ¿Nosotros tenemos servicio de ayuda? Nosotros tenemos servicio de ayuda al que recae. Ah, bueno. En todo tipo de recaimientos, nosotros... Entonces tenemos... te lo brindaremos. Sí, cabrón. Dice, bueno, el pedo es este: yo no me he vuelto a chupar el dedo, ni a comer los mocos, ni nada que ver con eso de la niñez, pero lo que pasa es que en nuestro país del sagrado corazón de las chocolatinas... viene un cromo para llenar un álbum, es decir, figuritas, sí, ¿no? Un álbum que, por supuesto, todo niño sueña con llenar algún día, ¿no? En póngale su ese vida de niño. Yo también intenté llenarlo, pero cuando lo tenía más allá de la mitad, lo guardé bajo de mi cama. Es lo que pasa con los niños, que le pierden a lo mejor atención a algo que en sí, determinado momento es el centro de su existencia, y en determinado momento termina esas cosas debajo de la cama. Cuestión que ahí estaba debajo de la cama, y cuando lo volví a sacar, estaba todo carcomido por los gorgojos. Sí, el álbum es súper viejo, es una de esas cosas que crees que siempre han existido y siempre existirán, como el Papa antes de que se muriera, claro. Bueno, el caso es que me han regalado hace poco una chocolatina y me ha renacido la fiebre del álbum. Lo peor es que el coño del álbum tiene como 600 láminas y cada chocolatina solo trae un cromo, lo que quiere decir que tengo que comerme una chocolatina al día durante 3 años más o menos para contar, sin contar las repetidas, como para acelerar el proceso. Estoy comiendo muchas más, mierda, voy a quedar gordo como Don Francisco, auxilio. Eso es un mal pedo, porque sí, pero generalmente no, en los álbumes dice que puede participar sin compromiso de compra. Es verdad. Tú, ¿cómo fíjate, es eso? Si en el álbum le quitas la figurita a alguien que lo ha comprado, ah, o vas al kiosco y le dices, quiero mis láminas, sí, el cabrón en la chocolatina, no, aquí dice, no, le compra, y entonces te tiene que dar las láminas. No sé cómo es el pedo, pero me parece extraño que exista un país como Colombia. No, seguía la frase. Me parece extraño que exista un país como en Colombia, donde justamente haya un álbum que haya pasado por generaciones y generaciones y no se renueve. O sea, las mamás... Ah, es el mismo que tenía. Es el mismo que tenía él cuando tenía 4 años y ya tiene 32. Es increíble, porque sí, sí, el álbum de los Power Rangers. Y en determinado momento... Dos meses a la mierda. Ya, la mierda. Rangers, el álbum de, no sé qué, de las selecciones de México. Y a la mierda. Ya, y a las otras selecciones, ya la del Peque ya no es la figura difícil. Y entonces, en Colombia siguen siendo las mismas figuritas que serán de paisajes o alguna mamada así, vaya uno a saber. Le pediremos ayuda a Gabo de Houston, que seguro lo tiene completo. Buenos días, tardes o noches, les escribo desde La Colina, soy el loco de La Colina. Hola, loco. Que está situada en algún remoto lugar en la Argentina. Quiero quejarme de las guerras, del hambre, del clima, de las plagas, de los asesinos, de los extraterrestres, de los gobiernos, de los pueblos, de los periodistas, de las asociaciones clandestinas, de los masones, de las demás logias. Están dejando el planeta hecho un asco. Les pido por favor que ustedes intercedan. Lo que más me gustó de esta queja es quejarse contra los extraterrestres. Sí. Yo me voy a sumar a esta queja porque me tienen bien pinche cansado los extraterrestres. Todos los vemos pasar por aquí. Sí, pero no se muestran. A mí me gusta que se muestren. Sí. Que vengan como ETE. Póngale. Que se aparezcan como, póngale, que se aparezcan. Que se aparezcan. Pero no que esa cosa, que la luz veloz, que yo estaba pescando en un río y que de repente vi que de entre los yuyos se movía algo, y cuando fui no había nada, pero había como una mancha de color fluo que me decía incomprobable que se aparezca en medio del antro y digan, perdón, yo vengo del planeta Korlak y vengo y me los voy a garchar a todos. Sí, porque bailan bien feo. Claro, pero y esto es el caso de los extraterrestres que se muestran, pero apenitas. Sí. Mamadas son mamadas, así que me sumo en esta parte a la queja del loco de La Colina. No, todo lo demás no, ya no lo vamos a variar. Larry Atón, desde el DF mexicano. Hola, Larry Atón. ¿Qué pedo, cabrones? Con el asunto del pinche vieja pendeja que les comenté el otro día, el pedo es así. Bueno, no trabajo en diseño. Lo que pasa es que solo yo tengo la facultad de hacer algunas cosas que está al igual que los otros pendejos, pero no pueden ellos. Pero, tiene poderes. Es como un superhéroe. Claro. Es como el superhéroe. Entonces, por eso la vieja lo vale o chinga. Y sí, cabrón. Dice, y claro, pero cuando no le piden, debe venir con ciertas características. Pero esta pendeja no me da todas las características. Entonces yo lo hago a mi moda. Y cuando él ya viene me dice, no, yo no quería esto, quería otra cosa. Número 2, otra aclaración. Bueno, cuando llegue la próxima vez, de decirle todas las características. Todas. Dame las características, vieja. Quiero pacheca. Quiero más características. Claro. Número 2, no es mi jefa. ¿Y entonces por qué la pela? Claro, cabrón. Mamadas son mamadas. Y número 3, y es más importante, el nombre completo de esta pendeja es África Yasmín Suárez. Ahora cambia muchísimo. Claro, para inventar a la madre ya es como completo. Postdata, esta es una mente compartida, es decir, que entre Campanita y yo le mandamos a chingar su madre porque nos caga la madre. Luego les comento de Campanita. Hay otra Campanita. Ah, esta... yo pensé que estaba hablando de la Campanita. Nuestra no. De aquí, de Peter está Pan. La campanita de Accesa. Sí. La campanita nuestra. No, son muchas campanitas. Muchas campanitas, sí. Hay que hacen demasiado ruido. Unificarlas. Y ahí está África Yasmín Suárez, Miss Mundo 1934. Que jode la madre. Emil de Capiata, Paraguay. Hola, Emil. Saludos, cabrones. Les estoy escribiendo desde la gobernación de Aregua. en la gobernación de Aregua nos escucha todo el mundo, cabrón. Sí. No se puede creer esto, la gobernación de Aregua ha sido tomada por la internet y la gente que escucha este programa de radio. Dice, nos estamos muriendo de calor y los malditos aires acondicionados no funcionan. Ya lo sabemos. Estamos prácticamente en playa. Lo que pasa es que no son, Emil, hay que ser más valiente. Sí. No funciona el aire acondicionado, no en playeras, directamente calatos, desnudos, sí, en pelotas. Sí. Y cuando viene el jefe, ¿cómo puede ser que la gobernación esté todo? Es que hace mucho calor. Hace mucho calor. Quédese aquí y va a ver cómo se pone claro, pelota. Arreglen esto o nos quedamos todos en pelotas. Bueno, cuestión que aparte de todo, el director Bola de Ojete se llevó nuestra heladera. ¿Qué porque chingón? Le faltaba una heladera. Sí, se digo, le cagó la heladera de la casa. Y dijo, ¿dónde hay otra heladera? Vino, vino con un carrito. ¿Sabe? Y dijo, oh, ah, esta heladera. Y la cargó. Y dijo, guay, no, es de la gobernación. Me vale, vale. ¿Quién es el jefe aquí, cabrón? Sí, no sé. Mamen. Y ahí se llevó la heladera el cabrón. Ah, increíble. Es un ladrón de guante blanco este cabrón, ¿eh? Dice, y no se sabe para no, qué no se es la un llevó. Ladrón, es un. Sí, es un jefe de gobernación. Claro. Dice que se la meta en el ojete la heladera. Ah, le va a costar, sí, vamos a donarle mucha vaselina. Sí, sí. Dice, y que enfríe su mierda, coño, que chingue su madre. Dice Emil, que está desnudo en la gobernación de justamente de ahí, de Aregua, en el Paraguay. El pueblo está acá afuera, no está allá adentro comprado por pocas monedas como se venden ellos. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, con ustedes de México, Secacio. Hola, Secacio. Distinguido pirata y señora Artija, quiero comentarles sobre las actividades que he realizado en las últimas semanas de la fiesta de la presentación de las chicas, que fue todo un éxito. Ah, fue un éxito. Claro, recuerden que a Secacio, en su pequeño pueblo donde vive, ahí perdido en el mapa mexicano, lo habían consignado para realizar las fiestas patronales, ¿verdad? Sí, sí. Y él dijo, bueno, haremos esta y esta actividad, dentro de las cuales había como un desfile de las damas más electas de la sociedad de ese pueblo. Dice, bueno, se llenó de gente, se llenó el local, fue todo un éxito. Acabé estrenando, bueno, en realidad duró una hora y luego fue todo pura fiesta. Luego de eso yo volví a mi casa como a las 7 de la mañana, todo bien pedote. El evento solo duró una hora y todo el tiempo restante fue pura fiesta. Al día siguiente salí y pensé que todo este relajo de las fiestas patrias ya había terminado. Pero debido al éxito me dijeron, no, esta noche es la presentación de las chicas y hay que hacer un concurso, Secacio. Sí, queremos más. Sí, chale. Bueno, que desfilen en ropa interior. Claro, ropa interior, póngale. Ropa de calle, sí, ropa de fiesta, ropa de noche. En maya, en bikini, en inca, en azteca, sí, en chipcha. Sí, que desfilen todo lo que puedan desfilar. Y en quechua. Y claro, y entonces, bueno, como dijo, yo me hago cargo, dijo Secacio, y envalentonado porque le había salido bien la primera fiesta. Sí, que sí. Dijo, ya, me mandé no un organización. Hice una organización así súper chida, un desfile mamalón. Sí. Yo como de taco, ¿verdad? Y ahí estaba entonces, pero bueno, fue así, todo fue bien, asistió mucha gente, estaba todo listo para el concurso y todo parecía ir bien hasta que, bueno, comenzó el desfile y hubo que entregar los premios, ¿no? Ajá. Y los premios estaban relacionados con lo que sería la fiesta patronal, las fiestas nacionales que ya se acercaban ahí en México y todo el pedo. Entonces el tercer puesto no era señorita pasarela o señorita simpatía o señorita mamada. ¿Señorita era qué era? Señorita libertad. Señorita Libertad. Entonces, tercer lugar. Qué bella imagen. Para Emilce Valcarce Velázquez Núñez Cantalejo Rodríguez Peralta Mendoza, señorita Libertad. ¡Séquese! Señorita Libertad empezó a llorar como una marrana, pero, y no, bueno, estaba realmente desolada la joven. Y gritaba mientras lloraba, porque no lloraba de emoción: ¡esto es un fraude! ¡El premio es una mierda! ¡Esto es un fraude! Gritaba. ¡Esto es un fraude! fraude. Esto es un fraude. Quería recuento como el IFE, no sé qué pedo, parecía el peje. Eso es un fraude, Cagaron, es un complot, es un complot, es un fraude. Es un complot, el premio es una mierda. Ya no llore más. No quiero decir que la señorita, la que lloraba, tenía razón, pero en cierta forma había algo de cierto en eso del fraude. Resulta que faltó uno del jurado, ¿no? Sí. Había cuatro jurados y uno faltó, porque ya había quedado muy pedo de la otra fiesta, porque sí, con ocupaciones. Entonces, nosotros los organizadores elegimos uno que andaba por allí. Dijimos, tú, güey, quiero ser jurado en la entrega de los premios de las niñas más lindas de aquí del pueblo. El güey dijo que sí y aceptó. Pero luego nos enteramos que este terminó siendo el novio de la que ganó. ¿Pero qué? ¿Cuántos eran los que votaban? ¿Dos? Cuatro. Pero se ve que uno inclinó la balanza, que era el novio de la susodicha. Dice, por cierto, quiero enviarle un saludo de felicitación a nuestra señorita Independencia, que era la más importante, ¿no? Señorita Independencia 2006, de mi comunidad, llamada Selene, por ser bien jaladora, y un chinga a su madre para la señorita Libertad 2006, la que lloraba, porque, dice, se llama Dani. Me están mentando la madre. ¿Cómo te llamas? Dani. Ah, perfecto, pensé que me había oído. Estoy muy mal, esto es un fraude, es toda una mierda. Señorita Libertad. ¡Chingue su madre, hijos de puta! Dice... No maten más pandas y quiero pedir por la libertad y por la paz en el mundo. Dice... Bin Laden es malo. La señorita Libertad. Dice, le quiero mentar la madre, más que nada por aventar el ramo de flores toda enojada que le regalamos y que costó un chingo, casi un cartón de cervezas. Era una... Además, el reconocimiento que se le entregó lo rompió. Ah, rompió la corona también, señorita Demi. Rompo todo, hijo, todo, porque nadie me quiere. Es por eso que me pasé más el pinche día frente a la computadora con el Corel diseñando todo. Y sin embargo, el puto loro que tengo no me da ideas para hacer que el pendejo diploma para esta cabrona y lo rompa. Quiero volver al DF. Rompió el diploma que le había diseñado Secasio. Sí, porque era horrible. No, qué vergüenza, yo no lo puedo creer. Esto es un fraude. Secasio, sí, esto nos enseña que en realidad cuando te sale bien la organización de un evento, pues no organices otro, cabrón. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Hola a todos, les habla Lenin desde Tarija. El motivo de este mail es defender a un programa de TV. Lenin. No, no es Lenin Escalona Rodríguez, nuestro famoso amigo venezolano, sino el Lenin Inti Vargas. Lenin Inti Vargas desde Tarija, Bolivia, que también es famoso por aquí. Dice, quiero defender un programa de TV boliviano. Defienda. Que en cierta ocasión, en la OSA de Tarija, dijo que era muy chafa, que me criticó a los conductores y presentadores y demás celebridades. Dicho programa es el único que espera que las celebridades o conductores hacen burla de nosotros, a veces nos insultan. Por eso voy a defender este programa. Como referencia, este programa es producto de Carlos Belvedere. Este señor tiene un programa que casi ¿No está resultando aburrido este mensaje, Lagarto? No, es interesantísimo. Ah, bueno, me refiero a ver cuál es el análisis político. Gracias, Lenin. La defensa del programa boliviano. ¿Qué onda con el pinche programa ese? No tengo ¿cómo idea. ¿Cómo se llama? Eso no se sabe. Es de Carlos Valverde. Ah. Eso es el no Belvedere. Carlos Valverde. Tiene el mismo formato de ustedes en la nave. ¡Chale! ¡Wow! Wow. Muy bien. Es una mierda, cabrón. Sí. Aquí Biohazard de Mérida, Yucatán. Ja, ¡hola, Biohazard! ¡Qué pedo, María Tijuanenses! Tengo un pedote. El plug de audio de mi puta Pam está jodido. Es que pedo era suerte de los putos audífonos. Entonces el cuate me prestó el Dupar Nen Chase y la verdad es que la memoria de 512 megabytes está de huevos, pero el celular no se conecta con la computadora con todo y el software y el cable de mierda de USB que por fin... Lagarto, ¿eso no está resultando aburrido? No, cabrón, está de tetas. Quiero ver cómo termina. Bueno, la memoria ya tenía unas rolas. Lo que pasó es que cuando quise poner rolas nuevas, pues la formateé y la memoria del software que decía que no conectaba, que formateaba la mierda esa, y luego cuando la conecté, bueno, pa'l carajo, pinche mamada, perdí absolutamente todas las rolas que tenía. ¿En serio no está aburrido? ¿Crees que nos interesa esto? Realmente no, pero yo me quiero descargar, cabrón. Sí, está bien, y está bien. Lo único que me queda si hacemos de psicólogo, sí. De padre, de madre. Me queda tu de madre tía pedota, y tu padre. Dice, lo que quiero ahora es escuchar algo, porque solo puedo escuchar la puta radio yucateca, que entre otras mamadas solo pasa los Backstreet Boys. Y bueno. Sí, bueno, al rato iré a Telcel para ver qué pedo con este celular, porque me cagó todas las rolas. Dice, mientras tanto, el mundo la rigurosa mentada de madre para el puto Nokia NGAGE, que pendejo de Van Panel, que se queja. encima no sabe disfrutar lo que tiene. No es verdad. Tiene celulares, tiene más? Palms, tiene interconectores, tiene puertos USB. Puede escuchar una radio y quiere otra. Y claro. ¿Por qué? No, si son todas iguales. Si estás en Mérida, Yucatán. No, todas iguales no. Póngale que si está en el DF y se le clava en la radio de Luis Miguel, peor. A cagaste. Es peor. No, te mudas del DF. Es preferir los Backstreet Boys. Nosotros tenemos soluciones para todos. Te mudas del DF y te vas a Mérida, Yucatán y escuchas 24 horas de Backstreet. Ahora, ¿qué fuera de onda están los de Mérida, Yucatán? Sí. Digo, la radio yucateca. Sí que sí. Los Backstreet Boys ya murieron en un accidente terrible, cabrón. Sí. ¿Que no supieron? Bueno, ni pedo. Naturaleza en acción. Los tiempos asesinos, Florence y Gordon huyendo, alejándose del lugar de los acontecimientos, pero kilómetros más allá, sus ojos han sido cortados en agua fría por el filo de los vientos opuestos. La tormenta tropical Elaine se ha formado y viene como con ganas de joder esta semana. ¡Eh! Antillanos, estenses, moscas. Ahora sí, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana. Ciudad de México y Guadalajara, Jalisco, México, lluvias. Vancouver, Canadá, Caracas y Barcelona, Venezuela, posibilidades de lluvia. Lima, Perú, La Habana, Cuba y Monterrey, México, nublado. Panamá, tormentas eléctricas. Oxnard, California, Estados Unidos de Norteamérica, La Paz, Bolivia y Madrid, España, parcialmente soleado. Bella Unión, Uruguay, Tacna, Perú, Hermosillo, México, Granville, Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, Junín y Santa Fe, Argentina, soleado. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Hola, soy Camilo de Tuluá, Colombia. Hola, Camilo. Amigos, me han robado. Sí, yo... Este premio es una mierda. Perdón, pero tenemos a la señorita Libertad. Retírese. Libertad, por favor, aquí no le vamos a dar ningún premio. Y no me destruya el ramo de flores que le hemos regalado. Sí, por favor, es una mierda. No, qué cabrona, ya nunca más va a ganar nada. Bueno, amigos, soy Camilo de Tuluá, Colombia. Sí, Camilo. Me han robado y todo por andar de borracho. Dice, lo que más me emputa es que fue un taxista que por buscar en mis bolsillos... Y de pedote uno tiene las defensas bajas. Sí, uno está expuesto a madrazos, a robos, a enamoramientos y a casamientos. Eso póngale, es por andar pedote nada más. Dice, porque buscando en mis bolsillos para pagar su trabajo, se aprovechó y me sacó todo el dinero. ¿Qué le dijo? Yo te ayudo. Ah, sí, estoy muy pedo. Busque usted en mis bolsillos. Camilo, qué mal andamos. Dice, me robó no solo mi dinero, sino mis documentos, mi MP3. Maldito, lo más, pero lo más degenerado es que no me dejó en mi casa, estaba súper vuelto mierda y un conocido me recogió, me llevó a mi casa y me vomité en su puta cama. Al otro día, qué pena, pero al final me había dado cuenta que me había robado todo. No, no sirve para nada. Estén alerta a todos los desintegrados que se emborrachen. Saludos a todos, suerte, parceros. Bueno, sí, sí. El que más, el que menos desintegrado le ha cuando pasado algo. Cuando uno sale eso. Para pedote, sí. Tiene que llevar pocas cosas. Es el verdad. Dinero necesario. Es como cuando vas a un concierto, güey. Cuando vas a un concierto, tú no tienes que andar con... Ah, me llevo mi riñonera, mi mamila, mi MP3, mi cámara de fotos, mi cinto del estado de Texas. Todo lo que lleves lo perderás. Todo, absolutamente todo. Sí que sí, llevas a tu vieja y la pierdes, güey. Y seguramente eso ocurra. Así que procura de cuando vas a un concierto o cuando te subes a un taxi totalmente pedo, cuando andas pedo por la vida, no andar ni con vieja. El próximo sábado. Future por canaltrans.com. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? Que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. ¡Ah! ¡Excelente! Desde San Diego, California, Estados Unidos, Norteamérica, llega el Dani. Hola, Dani. Dice, hoy me aventé un palo rico con mi vieja de poca madre. Ella es colombiana. Sí, es Dani, California. Sé que sí. Dani, bueno, está... ahora veremos cómo es la historia con esta colombiana, ¿verdad? Dice, bueno, la neta es que estoy confundido. Ella y yo estamos juntos por 3 años, pero hemos vivido por temporadas juntos y siempre valió madres porque nos peleamos mucho. Entonces nos separamos y luego regresamos y siempre terminamos mandándonos a la chingada, pero siempre volvemos. Creo que la mejor forma de estar juntos es no estar juntos, porque creo que nos extrañamos más cuando no estamos juntos. Eso es más que lógica, Dani. O sea, uno extraña lo que no tiene, no va a extrañar lo que tiene al lado. Ay, ¿cuántos extrañen? Pero cabrón, hace 20 horas que estoy sentada a tu lado viendo la telenovela. Ay, no importa, te extrañé. Sé que sé. Pero bueno, cuestión que es así, dice, porque nos extrañamos, incluso hasta estamos casados. Wow. Sí, es un detalle menor ese. Póngale. Dice, nos casamos para que ella pudiera arreglar los papeles. Dice, pero nos seguimos viendo como amigos, aunque aquí empieza el pedo de toda esta situación. Ya nos cae mal la colombiana que se ha casado con el Dani para poder blanquear papeles. Sí, y ella blanquea papeles, sin embargo lo madrea, lo trata como un perro apestoso de la vida con el rabo cortado. Bueno, siempre que estamos juntos nos hablamos a cada rato. Ella viene para casa, cogemos, salimos a pasear, ella va a mi trabajo, yo salgo a veces con otras amigas, ella sale también con sus amigos y amigas. Entonces esa es la conclusión. ¿Qué somos? O sea, ¿qué pedo? Claro, los papeles son un matrimonio. Sí. Para los papeles del estado de California. Para la relación, a veces están como novios, efusivos y calentones. A veces se llevan más, se pelean y cada uno sale por su parte. No son nada. No son nada, no. Porque no dice, somos nada. ¿Cómo está el pedo? Dice, ¿a ustedes les ha pasado algo similar? Sí. Recuerdo en el año 85 que yo me casé... En su tercer matrimonio. En mi tercer matrimonio me casé con una coreana. Sí, oiga, muda, la que ganó el premio Señorita Libertad, se va a quedar todo el tiempo en la nave porque, o sea, me caigo gorda ya, no puedo ni contar mis historias. ¿Quiere casar conmigo? Sí, no, ¿qué quiere, blanquear papeles? Cabrona, retírese de aquí, vuelva al concurso. Dice, no entiendo qué pedo somos. Dice, ¿a ustedes les ha pasado algo similar? Bueno, pues no, cabrón, porque yo he vivido con otras viejas, pero el pedo es diferente, nunca había tenido una relación así. Yo tengo 28 y ella tiene 20 años. Quiero... Te maneja como si fueras un carro a su antojo. Sé que sí. Sí, hace lo que quiere, ella es totalmente libre y tú eres un mamalón. Dice, pero a veces me saca del pedo esta relación. ¿Qué hago, güey? Necesita papeles, estás tú. Necesito una pinga, estás tú. Necesito un carro, estás tú. Necesito una casa, estás tú. Oiga, cabrón, está a punto de componer un tema de Manu Chao. Sí, cabrón. Necesito un carro y estás tú. Necesito pinga y estás tú. Estoy en Bariloche y estás tú. Bueno, el pedo es que luego de esta composición a cargo de Manu Chao Lagarto, estás tú, Dani. Pero bueno, si tú sacas el beneficio, o sea, la morra, él dice, estoy enamorado de esta morra, me gusta. Y dice, bueno, disfrútale, y al carajo. Disfrútala. Pero la que maneja los tiempos es ella. Sí, eso siempre. Claro, resígnate y al carajo. Pues aunque ya llevamos 3 años juntos, todavía me confundo. A ver si ustedes me pueden ayudar. Cabrón, alguno de los desintegrados ha vivido una relación así, ¿me puede ayudar? No, nadie. Acepto todo tipo de comentarios. Única en el mundo. Sí, irrepetible y jamás se volverá a repetir. Parecidas, pero hay algo que es diferente. Por ejemplo, ella no es colombiana, duda. Ella está. No, un psicólogo no sabría qué decirte tampoco. No, tampoco. Así que resigna todo y ahórrate el varo. Hola, chicos, les comento algo rápidamente, dice Rum. Me encanta la gente que comenta algo rápidamente. Sí. Porque me lo imagino diciendo, les comento algo rápidamente. Y no. Y se retira, ¿no? Golpeándose contra las paredes. Dice, chicos, soy la Rum, les comento algo rápidamente. Mi hermano tenía un montón de Playmobiles. Sí. No sé cómo será el plural de Playmobil. Playmobiles. Playmobiles, efectivamente. Sí. Dice, bueno, tenía un personaje o famoso. Playmobiles móviles. Claro. Pues son dos palabras. Players Móviles. Se escribe todo junto. Playmobiles. Es Playmobiles. Dice, tenía el personaje famoso dentro del grupo de Playmobiles que era Mario Baracus. Ah, está chidísimo. ¿Mario Baracus estaba dentro de los Playmobiles? Sí, pero a mí me gustaba porque los Playmobiles eran todos iguales. ¿Pero había negros? Y claro, estaba el negro, era Mario Baracus. Era un negro más gordito, era Mario Baracus. Luego un negro más flaquito, era otro. Te dice, este es Sammy Davis Jr. Póngale. Y tú ya lo veías como parecido. Sé que sí, no bueno. Dejaba de ser un Playmobil pintado de negro. Pero bueno, estaba Mario Baracus, dice, y lo tenía mi hermano. Dice, no puedo creerlo, estaban buenísimos. A mí me compraron los Pinipom, que eran lindos, pero los Playmobil tenían a Mario Baracus. Dice Rum, que le envidiaba lo que el hermano tenía. Estaba más chido. Sí. Los pinipón, qué mamada. Era una mamada los no, pinipón. ¿No es como los pequeños ponis? No, no, nada que ver. No, ah, me confunda. Los pequeños ponis se podían peinar. El pinipón, a mí me recuerdo unos que llamaban Topi. Que estaba el Topi fantasma, el Topi alegría. Era tipo y era un huevo pintado. ¿Sabe? El pinipón me suena parecido, como que andaban en toboganes y esas mamadas. Bueno, no importa. Las frustraciones de la niñez a lo largo de toda una historia de los desintegrados está surgiendo aquí, ¿eh? Sí, a partir del Adolfo aquí Supremo, vemos cuáles son todos sus problemas. Sí. Hola, soy Gianni, soy de Pergamino, Buenos Aires, República Argentina. Ah, hola, Gianni. Pero estoy viviendo en Rosario, Santa Fe, República Argentina. Ah, hola, Gianni. Porque estudio acá. Dice, es la primera vez que los escucho y la verdad es que son re buenos. Me acabo de la risa, quiero delirar con ustedes. Y se cae. Y bueno, fúmate de algo. Sí. Delira Yanni y sigue estudiando. Fruzzi de Oaxaca, México. Hola, Fruzzi. Cabrones, soy mujer, dice, mientras se acomoda los pechos y se toca la cintura. Ahora te vemos mejor. Claro, sí, dice, sí. Y siguen sin pagarme la quincena. Voy. Así que solicito a todos solidaridad. De todos los escuchas de en caso, por favor, una cooperacha para la leche de mi hijo y sus medicamentos. Pero está tratando de hacernos la psicológica con la lástima. Claro. Dice, el niño necesita medicamentos. En realidad es mentira. Fruzzi quiere. Y es un muñeco. Nosotros dijimos, es verdad, es el niño, mira, debe estar sufriendo. Le abrimos así la capelina. Y ella se corrió. Y era un muñeco. Y ella dijo, no toques mi niño, dijo Fruzzi. Pero es verdad, necesita cobrar, Fruzzi. Sí, que sí. Por favor, Esteban de Buenos Aires, Argentina, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, hacer lo que nunca hice por terror a estar mal visto. Y lo más importante es encontrar, aunque sea un político corrupto, y patearle el culo. ¿Qué es lo que está mal visto? Y está muy mal visto. Patearle el culo, por ejemplo, él nombra a Menem, a Cavallo, a todos los hijos. No, eso está de moda. Ahora está bien visto en Argentina. Lo que no estaba bien visto era en la época que estaban gobernando. En esa época, ahora no se le patea el culo aquí. No, está mal visto eso, lagarto, por favor. Dice, bueno, y a todos los hijos de puta. A la hermana. Que dejaron ¿Se le puede patear el culo a la hermana de Kirchner? No, no se le puede patear. A la hermana, digo. No se le puede patear. Parece un hermano igual. Es como Kirchner con peluca. A mí me da impresión cuando lo veo. Para mí es él. Dice, para mí también. Voy a crear diferentes, ¿no? Para diferentes. Bueno, no importa qué pedo. Bueno, todo el hijo de puta que dejaron este país en estas condiciones de desnutrición infantil, inseguridad, violencia, corrupción, hambre y desocupación. Vaya que si Menem logró todo eso, era poderoso, cabrón. O sea, yo creo que sí, como que Menem agudizó algunas problemáticas. Creo que hay cosas que vienen como desde antes. Y pero cosas no se que ven cambios, ¿eh? No se ven mayores cambios. Pero en la prensa a veces sí. Ahí está, en la prensa se ven unos cambios fabulosos, sobre todo la prensa que depende del gobierno. Transporte público, dice, sí que lo hay. Bueno, Esteban de Buenos Aires, Argentina, lógicamente estará en total desacuerdo con nuestras palabras y dirán, Menem lo hizo. La culpa de todos los males de Argentina la tiene el turco Patillón. ¿Qué onda, chicos? ¿Qué saludo aquí, Maliante, unos más. Hola, Maliante. Maliante, discúlpame, pero luego llegan algunos diciendo siempre leemos los mismos mensajes de los mismos mamalones. Pero el Maliante hace mucho que nos escribe. Es verdad. El reggaetón y Rebelde Way me rompen las pelotas. Las putas semiconsoras. A mí también. Que según tocan rock en español, no pasan Maná, no pasan Fito Páez, pasan Rebelde Way y un pisado. Pero a mí si me pasan Maná y Fito Páez también me rompe las pelotas. Maliante. Mucho, me rompe las pelotas, creo que más que el reggaetón. Sí, pongan reggaetón. Claro, dice, y un pisado de apellido Bisbal. ¡Ah, Bisbal! Sé que sí, Bisbal. ¡David Bisbal! Pero por favor. Dice, bueno, ¿qué mamadas son esas? Es un insulto decir que esa basura es rock. Ah, no, está en contra de todo el Maliante. De todo, igual dice, que nosotros. Pasan está muy Maná, bien. Pasan Fito, pasan esto. ¿Y dónde está el rock? Es la pregunta que se hace este programa desde los comienzos. Dice, bueno, Fito está muerto. Murió en el mismo accidente con los New Kids on the Block. Póngale, sí. No sé. El sábado fui al cumpleaños de una amiga de mi novia, que por cierto, parecía sucursal del cielo. Había muchas hermosas minitas. El Adolfo se hubiera sentado a gusto en esa casa. Había como 5 chicas de Tucumán. El Adolfo, cuando hay muchas mujeres, transpira mucho. Sí, transpira la palma de las manos, le transpiran los huevos, le transpira. Así que no la pasa todo bien. Todo le transpira. Sí, la pasa bien, pero luego se descompone. Sí, dice, y yo me quedé como el chinito mirando, dice, sin poder hacer nada. Saludos, el Maliante de Orange, California. Y había muchas tucumanas. Ah, porque había 5 tucumanas. No. Era un grupo de coral tucumano que estaba ahí. Y el Maliante dice, como fui con mi vieja, no pude hacer nada. Muchas veces nos gusta justificarnos de que no hacemos nada de galanetes porque estamos con nuestra vieja. Y en realidad es que si no estuviera nuestra vieja, sería la peor de nuestras noches. ¿Qué les parece, ragazzi? ¿Les gusta? ¡Divino! ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Todo eso es poca madre aquí en México. Fiesta nacional y caos total. Mierda, la casa se ha convertido en una pocinga, vómito y colillas, extraños olores en el ambiente. ¡Es Party Time! ¿Qué está pensando? Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Señores, va a ser grande la fiesta mexicana. Sí, pero ya estamos preparados para el grito. Igual, ya lo es. Estamos en la confusión del grito de la independencia. ¿Quién coño lo va a dar? Es verdad. Y ya nos anunciaron los desintegrados, sí, de México. Nos dijeron, no, lo va a dar Fox, cabrón, como corresponde. Porque, sí, pero sí, nosotros, está, por todos estos pedos que hubo, son tres. El grito de la independencia es ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Tres veces. Y ya que son tres los cabrones que están como en el pedo. Ah, es verdad. Podríamos tener tres versiones, ¿no? Primero, que el grito de la independencia lo dé Calderón. ¡Viva México! ¡No! ¡Qué onda! Y luego que lo dé el peje, ¿no? El Andrés Manuel López Obrador, y que se escuche ese ¡Viva México! Con todo respeto, ¿eh? Y luego que lo dé Vicente Fox Quesada. Sí, porque está, le corresponde. Claro, con su ¡Viva México, chiquillos y chiquillas! Y ahí tendríamos los tres. Todos felices. Claro, y luego todos responderemos ¡Viva México, cabrones! Y al carajo que me pollas. Bueno, por aquí está, hola amigos de la respuesta. Llegó el Giro desde Trelew, Chubut, República Argentina. Hola, Giro. Ustedes se preguntaban si hay loritos, loros en la Patagonia. Sí, cabrón, sí, hace muchísimo. Hace muchísimo. Yo creo que cuando escuchemos esta respuesta se terminó el programa. Sí, es una pregunta que se hizo un viejo oyente español. Sí que sí. Que teníamos hace tiempo Anthony, por aquí. ¿No era? Anthony. Y, sí, Anthony de Badalona. Sí. Y luego no le respondimos y se vio triste y sí, se fue. Sí, sí, sí. Dice, la respuesta llega ahora en el programa 1100, no sé, Saranga. Tarde, pero bueno. Pero bueno, por lo menos la respuesta. Con respecto a su pregunta sobre si hay loros en la Patagonia, la respuesta es no. No hay loros. No hay loros en la Patagonia. Y porque no hay loros, no hay palmeras, no hay sabor, no se baila salsa. Es todo triste. Es todo triste. Blanco, y navideño. Navideño, permanente. Sí. Los pájaros no son de colores. Los pájaros en la Patagonia son grises. O negros. O negros. Blanco sí. Y negro. La Patagonia es blanca y negra. Sí, es así, simplemente. Dice, por lo menos acá en Trelew no hay loros. Todo sea por el clima tan cambiante. Puede ser que los loros se vuelan en Trelew. Se vuelan a la mierda. Han intentado posarse en algunos lugares como para cantar y hacer sus loreadas. Pero se los lleva el viento. Dice, bueno, Trelew, los diversos climas. Ya saben, a veces hay mucho viento, a veces no hay viento, a veces llueve demasiado, a veces las lluvias no hay, dice, a veces hace un calor increíble y a veces un frío ártico. Pero bueno, siguiendo con el tema de los loritos, yo he visto loros, pero ya en Río Negro. Que Río Negro es como donde empieza la Patagonia. Póngale, y los loros llegan hasta Río Negro y se pegan la vuelta. Sí, dicen, acá empieza el frío. Y ahí están porque está el valle, acá empieza el frío. Sí. El loro habla, nosotros conocemos que los loros hablan. Entonces, y sí, cabrón. Con las alitas se abrazan así y dice, ah, mierda, acá ya hace un frío de la chingada, yo me voy, crr, y se retiran. Picotean algunas manzanas del valle de Río Negro. Se hace un frío de la concha de la lora o de la puta madre. Son loros argentinos. Son loros argentinos, claro, lógicamente. Dice, bueno, a veces llueve. Hace un frío que te raja el culo. El que tiene unos loros, pero de la puta madre, es el misionero en Misiones. Sí. Está cumpliendo año en el día de hoy. Sí que sí, cabrón. Claro, y tiene unos loros. Ahí sí que hay unos loros. No, ahí hay loros de colores fantásticos. Sí, cuatro metros. Son como los loros de Palamá, de Costa Rica, de loros de 8 metros 50. Toda una belleza. Con todos los colores, hasta colores que uno no le puede decir. ¿Qué color es este? No sabes. No, porque los tiene todos. Porque es un color es del loro. Iris, del loro loco, claro. Son los colores del arco iris, de hecho, loro, pero en lugar de 7 colores tiene 145. Y el misionero tiene. Y el misionero tiene muchos colores. Sí, sí, predominantemente sí. El rojo. No, hay muchos loros. El misionero, y también tiene muchos loros. Misionero, feliz cumpleaños, cabrón. Sí, cabrón. Y que los pases muy chido y que es un viejo y es de los muy primeros, pedote, pero muy pedote. Como que no está cobrando conciencia que lo estamos saludando, debe ¿no? Estar escuchando. Ah, como los perros cuando uno le habla. Póngale. Misionero. Huele a Dumbo, huele a Dumbo, huele a Dumbo, huele a Dumbo, fatas. Y hay muchas gracias, misionero, por estar junto a nosotros. Bueno, él sí tiene loros de todos los colores, ahí en Misiones, República Argentina. Sí que sí, cabrón. Está en el noreste, pasa ¿verdad? La pipa. Dice, bueno, me voy y nada, dice el Giro, porque ya no lo pelamos a él, empezamos a hablar de misiones, se va como triste, sí, solo y muy contento el Giro. Coroco, ¿qué le has regalado? Sí, espero que te hayas portado, ¿no? Sí, cabrón. O ya has dicho, te lo debo y esas mamadas. Hola, ¿cómo están? Aquí desde Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica, Palomita 40. Ja, hola, caliente Palomita. Hola, locos, la Casa de Pony es el nombre del orfanato donde Candy se crió. Ah. ¿Qué desmadre? ¿Qué es eso? Candy fue una huella imborrable en todo el público peruano y las crianzas. Ahora que ando como que Super Psicotonic, dice Psicotonic, en realidad. Ando con mis Psicotonic encima y otro Picosauber. Dice, estoy aquí escribiéndole a ustedes. Urfi, prepara un Picosauber. Con mi tanga desnuda, una tanga blanca con la bandera del Perú. Porque hasta para ser pornográfica hay que ser patriota. Sí, claro que sí. Dice, bueno, les ¿a dónde ha quedado ese escudo? Está en la parte de atrás, justamente, la bandera. Dice, cambiando de tema, ahora que ando así, les quería contar que tengo una nueva obsesión. Una pinga gringa. De esas que andan por Buffalo. Él es de West Virginia y se llama Jeff. Dice, él es feo, pero no pero sé. Pero es muy bueno para los papeles, Palomita. Para los papeles. Sí, pues sí. Palomita no sé si tiene pedo de papeles. No, ¿no? Está estudiando y todo, sí, tiene visa, sí, de estudiantes y de astrónoma. Bueno, y pero después, para cuando se termine. Claro, piensa en ya que tener uno en vista. Sí, pero sí, ella tiene muchos, o sea, puede elegir el papel que le plazca. Hasta uno de los fundadores que llegaron al Mayflower se le puede presentar, sí, a Palomita. Sí. Dice, bueno, el pedo es que él es bien feo, pero no sé, cuando vuelvo a Buffalo me aburro tanto que empiezan estas obsesiones y me dan un poco de drama. Bien por Chef. Dice, esta situación está afectando mis estudios y mi trabajo, ya que anoche, hueveando tanto por la página web, no hice mi tarea, así que tuve que quedarme despierta hasta tarde haciéndola y no voy a trabajar hoy en la mañana. Ya me voy, ya se me hizo largo este mail y me dio frío en las tetas. Adiós. Porque y es que está en tetas. Está en tetas. Bueno, sería, ¿no hay comentarios de la doctora Mónica Galindo de la Muda acerca de mi foto? Sí, hay muchos comentarios de la Muda. Sí. De la licenciada no, pero bueno, Palomita, son todos buenos los comentarios. Sí, sí, sí, sí. No, estás para por donde quieras. El Barto desde Bariloche, República Argentina. Hola, Barto. Hay oros en Bariloche, no, porque Bariloche, no, Bariloche está frío todavía. Claro. Sí, sí. Dice, un día antes de que el mundo. Yo fui una vez a Bariloche. Usted fue una vez a Bariloche. Sí. Está muy bien ir a Bariloche. Vi una tortuga enorme y me fui. Esa fue toda su experiencia en Bariloche. El lago Nahuel Huapi. Pensé que era una piedra, se movió, era una tortuga y dije, no, esto es muy grande, me voy. Esto es muy border. Sí. Esto ya, estamos flayando demasiado. Vámonos de aquí y subámonos al bus. La Besu, llegó la Besu desde San Luis Potosí. Hola Besu, hola campanita. Hace tiempo no la veíamos, estaremos con ella el día lunes, con Casi Me Vomito, también con el Cocoyome, también con Gustavo Mark Pornman, también con Alejandro. Sé que sí, con todos. Guaraz, estaremos con todos ustedes. Con todos ustedes al mismo tiempo en una especie de... No me digas que ha vuelto. Por favor, conmigo nadie va a estar. Señorita Libertad, estaremos con usted el día del grito de la independencia. Ya quédese tranquila, no mame. Y por la libertad del mundo. Sí, tome las rosas que le hemos regalado. Nos ha costado un chingo, no las vuelva son a tirar, por favor. No. No, señorita Libertad, ay, qué bien chinga su madre. Está por aquí en casa. Tenemos una clase turista bastante nutrida. Está sí que sí, cabrón. Alguien por aquí que dice, no me descargué el Future número 1. Bueno, está el Future número 2 a partir de mañana. Sí. A partir de mañana estará Future la versión número 2. El hijo de puta está por aquí. Está también el descárguense el todo. El Plaqui de Saltillo, Coahuila. El desmejorado de Guadalajara. Desmejorado. Es el cumpleaños de la mujer del norteño de Tamaulipas. Pero feliz cumpleaños. Señorita Güera, hermosa dama. Que tenga un feliz cumpleaños de parte de su marido, el norteño de Tamaulipas. Señor Lagarto, yo le pregunto... Exija su regalo. Sí, discúlpeme, norteño, que no la podemos saludar como corresponde. Le damos unos besos tronados aquí de su parte. Está el Cuijiro también. Está yendo todo el carajo. Sí, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo saltando desde la Aconcagua. ¡Chale! Brincando desde el Cerro Chapultepec. Lanzándose desde Ávila. ¡Wow! Carreteando por el Machu Picchu. ¡Jode! Aleteando por el Gran Cañón. ¡Chale! ¡Voy carajo! Y no para de darse golpes. Y así es la única manera de aprender a volar, cabrones, con los golpes y los madrazos que uno se termina dando y que quedan como moretones y forman parte de nuestra historia también. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por los dos, por donde nos escuchan, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. De Rock 89. Releu Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. En España, Costa Latina. Y Radio. Futuro FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Y Onda Indalo. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y al canal 71 de VHF. Con el cura Gestero diciendo, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la mujer del norteño de Tamaulipas? No, por favor. No, le pido cura, esa. Es la mujer del norteño. Está en la foto de oyentes, una hermosa dama, güera, que está por ahí, feliz y contenta, cumpliendo años. Y tienes nosotros razón, le decimos un feliz cumpleaños. Igual que a Misionero. Por el Misionero no preguntas, ¿no? Misionero, ya lo conozco.